mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre. Pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Cenamos. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 21 al 25. Creo que Samuel fue muy claro. El rey no estaba exento de obedecer las leyes del Señor. Todos debían obedecer la palabra del Señor, o traerían mal sobre sí mismos. Ahora, otra cosa es que para Samuel dejar de orar por el pueblo era como un pecado. Por eso nunca dejemos de orar por la iglesia del Señor y por todos los demás.